Antes de comenzar, debo hacer algunas aclaraciones. Primero, que este material será publicado como video en el canal de System Insight y será también un audio en el canal de tu podcast y además un podcast en Podcast Insight. Lo aclaro porque trataré de ser lo más neutral posible para que no se pierda información en el camino, ya sea que lo vean o lo escuchen. Segundo, posiblemente todos los que me siguen hasta este punto, hasta el día de hoy, o por lo menos la mayoría, posiblemente me conozcan desde los tiempos de desde Linux o quizás desde mucho tiempo antes. Si ese es el caso, sabrán que he tenido momentos en público, entiéndase en redes sociales, por ejemplo, donde he criticado a ciertas empresas y el actuar de las mismas, incluso sus usuarios fanatizados, pero nunca, y repito, nunca he ofendido a ninguno por sus preferencias tecnológicas. Sí me parece un poco tonto defender a capa y espada a una empresa, cualquiera que sea, cuando para ellas solo somos dinero. O sea, nuestra relación con Apple, Microsoft, Google es puramente negocio. No somos ni amigos, ni familiares, ni nada por el estilo. Con lo cual, defender a estas empresas a capa y espada me parece tonto. Eso es para que no venga alguien ahora diciendo, no, porque en el 2005 tú dijiste esta cosa. Las personas cambian. Si antes me gustaba Linux, me gusta MacOS, o quizás mañana me gusta MacOS y después me gusta Windows, o quizás Windows después Linux. En fin, las personas cambian. Y yo creo que en todo este trayecto, desde que estoy haciendo videos, desde que hago podcast, etcétera, desde que escribo en blog, nunca me parece que he atacado a nadie directamente por usar un sistema o algo que yo no uso. Como se deben percatar, por el título de este audio o video, según corresponda, puede que tengan una idea de por dónde vengo. Pero si no, les pongo las cosas en contexto. Todo comenzó en Twitter con un hilo de Uri Herrera, donde básicamente comentaba en un post que vio de Más Linux que Nitrous estaba en una lista negra que hacen en ese blog para distribuciones que usan software privativo. En el caso de Nitrous, hablamos de que usó en su momento WPS Office, que es una suite ofimática, y ya por esto se incluyó en esta lista negra. Luego, Uri aclara que desde el año 2018, desde abril de 2018, si mal no recuerdo, esta aplicación no se incluye en Nitrous y que bueno, ya al conocerse esto, el autor del blog o el que mantiene el blog o lo que sea, que creo que se llama Fran, a partir de ahora lo voy a llamar Más Linux simplemente, tanto para referirme al blog como para referirme a la persona, pues eliminó Nitrous de la lista negra porque ya Nitrous no usa ningún software privativo. Bueno, todo esto fue generando un debate en Twitter, entre varios usuarios, y por supuesto Más Linux también dio sus respuestas. Entonces, mi intención con este, repito, con este material, ya sea en audio o en video, no es ni atacar a Más Linux, ni nada por el estilo, sino simplemente usar las respuestas que dio y lo que hizo después, que fue escribir todo un artículo hablando del tema para darles mi punto de vista con respecto a todo esto. Es tan simple como eso. El objetivo, ya les digo, es tocar una vez más el tema del fanatismo, de la guerra, del software libre versus el software privativo. Y para ello, ya les digo, voy a citar algunas respuestas de Twitter con otros fragmentos de lo que escribió en el blog. Lo que cualquier persona sensata haría es dejar este tema a un lado. Pero yo no lo voy a hacer porque lo bueno del internet y las opiniones es que las cosas van en ambos sentidos. Uno dice, otro responde y viceversa. Y segundo, porque, bueno, para dejar clara mi posición con respecto a este tema del uso del software, etcétera, etcétera, desde ya. Ya creo que de una vez y por todas en este canal. Dicho esto, espero no alargarme mucho, así que vamos a comenzar. Voy a comenzar por el tweet de Uri, que escribió lo siguiente. Estaba leyendo en un post de Más Linux que me salió en Mastodon sobre una distro española que le desilusionó porque incluye software privativo. Pero eso no va. Va que leo lo siguiente y ahí explica de que hay una serie de distribuciones, incluida Nitrous, que está dentro de esta lista negra. Yo le respondo a Uri diciéndole, brother, ¿qué más da que tenga software privativo con tal de mejorar la experiencia del usuario? Eso de vivir al 100% es puro masoquismo que muchos queremos evitar. Si los drivers privativos de mi tarjeta de video funcionan mejor, los uso. Y al que no le guste, pues que le den. Esa fue mi respuesta. Queriéndole decir a Uri que si yo tengo que usar software privativo para tener una mejor experiencia en Linux, yo lo voy a hacer. De ahora y de siempre. Mi respuesta obtiene otras por parte de David Linares, de Fabián Alexis y de otros usuarios, cada cual con su punto de vista, como es el caso de Fabián. Y es a partir de ahí que entra más Lino con su respuesta. Fabián, por ejemplo, le dice a Uri, o me dice a mí también, a los dos. El software libre es una buena idea como una utopía, e incluso en ciertas cosas tiene sentido, pero al final lo arruinaron convirtiéndolo en una batalla política moral absurda. Ahí entra más Lino que le dice, quieren arruinarlo, pero no está arruinado. Y ahí entro yo y le digo, de eso, de arruinar el software libre, se encarga la comunidad solita. No hace falta a nadie de afuera. Y esto lo digo por algo que he dicho en otras partes que voy a tocar más adelante al respecto de la comunidad linuxera, que es bastante, bastante tóxica. Maslino me dice, posiblemente los devs o los desarrolladores que meten software privativo por defecto en lugar de libre en las distros, menuda panda de traidores. Y aquí, como bien, ya empiezan los ataques a las personas o a los desarrolladores, incluso a los usuarios que usan software privativo en una distribución GNU Linux. Somos una panda de traidores. Yo le respondo y le pregunto, ¿traidores por qué? Como yo lo veo, es mejor que algo funcione y brinde una buena experiencia en primera instancia para que los nuevos se queden y que ya luego ellos decidan si quieren o no usar cosas privativas o libres. Él me responde, no es así y lo sabes. Se presenta una distro con licencia GNU/GPL. Se creó GNU Linux como alternativa a los sistemas operativos propietarios con software libre como alternativa al propietario. Y voilà, le metemos propietario por si les gusta a sus señorías. No, eso no está bien, es horror. Vengo yo y le contesto. No, le metemos el propietario porque la alternativa libre carece de cosas o simplemente no las tiene. No se puede tapar el sol con un dedo. Hay software que no está para Linux y que mucha gente necesita, o formatos de fichero. Estos argumentos de que Linux o GNU Linux no se creó para usar software privativo, también lo vamos a ver en el contenido del artículo que Maslino escribe posteriormente. Así que sigo con las respuestas de Twitter. Y él me pregunta, ¿y el Skype? No podemos vivir sin él. Y yo le respondo, posiblemente hay muchos que lo prefieran ante alternativas libres, que además de Jitsi, que montarlo en un servidor propio es un follón, es muy complicado. ¿Qué más tenemos que sea instalar, usar? O sea, les pregunto también a ustedes, ¿qué software ustedes conocen libre que tú puedas instalar y usar así de fácil como Skype en una computadora, en una distribución con Linux y tener videoconferencias con otras personas? Me lo dejan en los comentarios. Y Maslino me responde, algo que no sea privativo. Para eso nació GNU Linux, para no usar este tipo de aplicaciones cerradas, para que no nos vigilen, para que podamos fiarnos, para pasar del monstruo de Microsoft, llamado de otra forma la putita de Trump, para que se vendan por 4 monedas. O sea, no me respondió en ningún momento la pregunta que yo le hice. No me respondió nunca qué software yo puedo usar ahora mismo en Linux, en mi cadena Neon, que sea una alternativa a Skype. Que no digo que no lo haya, pero ¿qué tal funciona? ¿Qué tan conocido es? Ok, seguimos. Luego entra otro usuario y le ofrece un argumento que me toca bastante de cerca y que comentaré por qué después. Y le dice, está hablando de Rebel Tux o Archero Jedi, o ahora dice que no es un Jedi. En fin. Con la edad te vas dando cuenta que todo esto se reduce a usabilidad y compatibilidad. Y si hay software privativo, que lo haya. Con no usarlo, /instalarlo, ya tienes. Lo mismo se puede instalar software libre en software privativo. Este tipo de guerras al final cansa sin acritud. Y Maslino por último responde. Ni 200 años que pasen, GNU Linux lo van a cambiar los fanboys del software cerrado. Crean distros GNU para decir por ahí que la alternativa es la privativa. En pie de lucha. Fíjense todo el tiempo las ofensas, las respuestas como son. Fanboys de software cerrado. Ya veremos después otras que utilizar contra usuarios de Windows. En fin, una serie de cosas que me parece una actitud bastante, infantil. En fin, seguimos. Yo aquí voy a dejar la conversación de Twitter, porque después de esto lo que hace, ya les decía, más Linux es crear todo un artículo. Algo, o sea, la actitud que tiene es la misma que a lo mejor tuve en algún momento, y es ir al blog, a donde nos sentimos cómodos y apoyados por nuestros seguidores, para buscar reafirmar la opinión sobre algo que creemos. Yo en lo particular nunca he leído el blog de Maslino, no tanto por su contenido, que en ocasiones no digo yo que pueda ser interesante, sino por la comunidad que lo rodea. Ya se ha visto como en los comentarios pululan ciertos usuarios con un pensamiento bastante radical. Y a mi edad paso de eso completamente. Era lo que les decía con el comentario de Archero Jedi, de que ya uno no tiene edad para estar en la tontería del fanatismo, en las guerras y esas cosas. Me he salido de grupos de Telegram donde predominan fanáticos de ciertas marcas por eso mismo. Pero pasamos al artículo en cuestión, que quiero sacar de ahí algunos fragmentos para debatir con ustedes antes de darles mi opinión final con respecto a todo esto. El artículo comienza de la siguiente forma. Está de moda llamar talibán a cualquier persona que defienda unos valores deontológicos éticos. E incluso te pueden llamar fascista por querer que se cumpla con los valores con los que se empezaron a crear las distribuciones GNU Linux. Esos valores no eran ni son otros que alternativas al software cerrado. Y por eso nació el proyecto GNU, para que el código fuera visible, transparente y bla bla bla. En este punto estamos de acuerdo con que Linux o GNU o GNU Linux en conjunto de alguna forma nació como alternativa al software que ya existía. Pero lo que me llama la atención del inicio del artículo es esta especie de posición de víctima de que me llaman talibán o me llaman fascista. Y me llama la atención porque Maslino, como vamos a ver más adelante, no se mide para ofender a los demás. Luego viene toda una aceptación de lo que es software cerrado y firmware cerrado. Y para Maslino, si bien no tolera bajo ningún concepto aplicaciones del tipo Skype o Vivaldi, que no sea open source, sí puede tolerar determinados firmware propietarios para que el hardware de las personas pueda funcionar. Porque según dice, no es lo mismo software que firmware. Y porque dice que para el software siempre hay alternativas. O sea, él mantiene la idea de que sí, de que tú puedes usar un firmware propietario para que determinado hardware funcione en tu máquina. O sea, si por ejemplo la tarjeta Wi-Fi necesita algún tipo de firmware o driver privativo, tú sí puedes usarlo para que no te quedes sin usar la Wi-Fi. Incluso en el post comenta de que hay gente de que prefieren, con tal de no usar software propietario, no usar la Wi-Fi, por poner un ejemplo. Yo no digo que no haya personas que no hagan eso, pero no creo yo que una persona que tenga un ordenador, una laptop, que tenga una tarjeta Wi-Fi que no puede usar, se quede mucho tiempo en Linux. Digo yo, no sé. Entonces, entramos en otra parte que es un poco el meollo del asunto, ¿no? Que es el tema de Manjaro con FreeOffice. En el artículo, Maslino dice, la inclusión, ahora amparada en un trueque de FreeOffice en Manjaro, hizo saltar la chispa de alerta invasión. Manjaro empezó con Skype, que es de Microsoft, enlaces a una suite privativa en Microsoft Office y FreeOffice. Ya hablamos de tres programas privativos por defecto, no con un componente privativo. Han medio reculado con la suite privativa, pero ya tienen el dinero y entrará con calzador. Si nos callamos, llenarán una distro GNU de aplicaciones cerradas. La razón, el dinero. Y posteriormente dice, el software libre no suele ser la gallina de los huevos de oro precisamente. Los desarrolladores tienen que comer, claro, pero ¿qué tal si buscan fórmulas honradas que no fueran incluir software privativo por defecto? No sé, por ejemplo, plantear a sus usuarios paralizar o abandonar el proyecto para que la gente done, como hizo Wikipedia. O cobrar por la descarga, hacer camisas, accesorios con su publicidad. De todas formas, me huele que aunque la gente donara mucho, seguirían añadiendo ese software sucio para sumar plata. Aquí hay un tema interesante que es el tema del dinero. Un tema del que voy a hablar cuando termine de mostrar las partes del artículo que me interesa mostrar. Pero sí voy a decir algo con respecto a este tema, al tema de Manjaro con FreeOffice. Para el que no lo sepa, lo que pasó fue que Manjaro hizo un acuerdo con SoftMaker, una compañía, creo que es alemana, que tiene una aplicación llamada FreeOffice, que es freeware, se puede usar gratis, pero no es open source, y al parecer tuvieron un acuerdo económico, porque Manjaro es un proyecto que tiene, digamos, cierta cantidad de desarrolladores detrás, que les hace falta a lo mejor darle comer a sus hijos, o a su mamá, o a su tía o a quien les dé la gana, o comer ellos. Entonces hicieron este tipo de acuerdos para sustentar de alguna forma el proyecto. Eso fue lo que pasó con Manjaro y con Free Office. Al final, Manjaro lo incluyó, lo ayudó a incluir por defecto. Luego dijeron, parece que bajo la presión de la comunidad, de que no, de que tenían la opción de escoger o Free Office o LibreOffice, etcétera, etcétera. Pero fíjense un detalle, aquí Más Linux propone, de alguna forma, plantearlo a los usuarios paralizar o abandonar el proyecto para que los usuarios donen. No sabía yo que el chantaje o las amenazas contaban como una forma honrada de hacer las cosas. Y te voy a decir más, aunque tú le digas a tus usuarios que vas a abandonar o paralizar un proyecto a un usuario genuino Linux, ¿saben qué? No les va a importar. El tema está en que muchos usuarios de Linux no quieren pagar, no quieren publicidad, pero quieren que todo sea como a ellos les gusta, al día y gratis. Mi opinión con respecto a Manjaro es, y aquí quiero dejar esto bien claro para que todo el mundo lo entienda. Mi opinión con respecto a Manjaro es, apoyo este tipo de iniciativa, apoyo este tipo de negociaciones, apoyo este tipo de convenios entre compañías para ganar dinero. ¿Saben por qué? Porque gracias a esas personas que como yo apoyamos esto, estos desarrolladores, estos proyectos pueden seguir vivos. Y gente como tú, como Más Linux, entonces pueden usar estos proyectos gratis. Así de simple. Así de simple. Mientras haya dinero para mantener un proyecto, los que no quieren pagar lo pueden seguir usando gratis. Ah, no, pero no. No queremos que hagan convenios con empresas, no queremos que hagan publicidad, no queremos que nos vendan cosas que no vamos a comprar, no queremos pagar por descargar una instalación, no queremos. Luego llegamos a la parte de indirectas en el artículo. Indirectas que yo en Twitter le respondí y le dije por lo claro y sin filtro, como mismo lo voy a decir aquí, que cuando fuese a hablar de mí o de cualquier persona que tuviese los cojones, los huevos, que se pusieran los pantalones si están hombrecidos y dijera los nombres como son, con nombre y apellido. No que ande lanzando indirectas de niñitos de preescolar. Las cosas dicen como son y ya está. ¿Ok? Lo primero que dice es, se ha dicho que lo normal es que GNU Linux venga con el software que le da la gana a su desarrollador, software privativo, y que después se borra y si se quiere y ya está. No, eso no es lo natural en una distribución GNU, sino al contrario. Si quieres un programa privativo y según la filosofía GNU de las distribuciones, el privativo es opcional y debes estar de acuerdo con su licencia restrictiva y usar determinados repositorios que no sean libres y se te advierte de ello. Ok, no entendí bien esa historia. El punto es que parece que hay algún lado, escrito en piedra, hay algún lugar que yo no conozco, algún monte de esto sagrado, donde hay escrito que dice que de alguna forma los desarrolladores no pueden incluir software privativo en Linux, de que Linux no se hizo para usar software privativo, etcétera, etcétera. Me hacen el favor y me indican por favor dónde es que está esa Biblia, dónde está ese escrito, esa palabra que sí te dice que hay una forma de cómo usar GNU Linux. Me hacen el favor. Luego dice, se ha dicho que las distribuciones que integran programas privativos por defecto lo hacen más grande y ofrecen facilidades a los usuarios. Mentira. Las hace más restrictivas al añadir normas recalcitrantes y estúpidas para usar el software y ayudar al usuario a encadenarse a un programa con licencias que restringen el uso. ¿Dónde está la libertad que hablaban? ¿No se hizo GNU Linux para terminar con esto? No. O sea, Richard Stallman tiene unas ideas. Todos lo sabemos. Richard Stallman es bastante radical en ese sentido y a lo mejor él creó el proyecto GNU y todo lo que eso conlleva con la idea que tú estás planteando. Pero no funciona el mundo así. El mundo no funciona así. Te lo está diciendo una persona que tuvo la experiencia de migrar un centro estudiantil completo. Un centro donde pasaban 500 personas por ordenadores con GNU Linux entre profesores y estudiantes. Y te puedo decir que una de las cosas que hizo esa migración fácil fue darle a estos usuarios algunas herramientas que fueran compatibles con lo que ya ellos estaban adaptados a usar. Si tú pretendes que una persona deje de usar Windows o deje de usar Mac o lo que sea, poniéndole un GNU Linux tal y como es y diciéndole no, tú tienes que adaptarte ahora a estos formatos, tú tienes que adaptarte a esta forma de trabajo, tú tienes porque sí, créeme, no lo vas a lograr. Continúa Más Linux. Se dice en las redes sociales como Twitter que el modelo de negocio de software libre no es sostenible y se crea con una red de amiguismo entre muchos desarrolladores que se defienden unos a otros. Los desarrolladores de Xdistro deciden meter software privativo y se tapan entre ellos. El amiguismo los une bajo la bandera de la traición al software libre. Y lo peor es que saben que no está bien. Eres un talibán más lino. ¿Nos quieren joder el show? Aquí, una vez más, otra indirecta. No sé si para Uri, no sé si para otros desarrolladores, no sé si para todos los que estamos en la conversación. No tengo idea. Habla del amiguismo. Habla de la traición al software libre. Y esto va un poco muy de secta, de religión. Pero bueno, también llegaremos a eso. Y por último, la otra parte que quiero señalar del artículo es donde ya ataca directamente a mi persona y quizás a otras personas, como van a ver. Dice, sí, hay podcasters, supuestamente de GNU Linux, que te animan a usar software privativo. Mamporreros de Windows y el software propietario ocultos tras una imagen de Tux. Yo no voy a hablar por esos podcasters que dices tú. Yo voy a hablar por mí. System Insight nació cuando yo salí desde Linux. Y cuando yo creé System Insight, yo dije que yo no iba a hacer un blog más sobre Linux. O sea, no iba a ser únicamente de Linux. Iba a ser de tecnología, iba a ser de cualquier otro tipo de sistema operativo. Cuando yo creé mi primer podcast, que fue System Insight Podcast, que ahora se llama Podcast Insight, nunca lo enfoqué en GNU Linux. Nunca lo hice. Lo que pasa es que en System Insight y en mis podcasts, como yo uso Linux mayormente, porque yo tengo en este ordenador, ahora mismo tengo tres sistemas operativos instalados, Windows, MacOS, Hackintosh y Linux. De los tres, el que más uso constantemente es GNU Linux. Y es normal que tanto en el podcast como en el blog, de lo que más yo hable sea de GNU Linux. Pero aquí nadie se está escondiendo detrás de una imagen de Tux para hablar de software privativo. Nunca ha sido así. En System Insight he hablado de software privativo y he hablado de software abierto. Y lo voy a seguir haciendo. Así que, no sé. Mamporreros de Windows. Bueno, no sé ni qué, no sé ni tan siquiera qué significa mamporrero. Así que, dicho esto, voy a dar mis reflexiones con respecto a todo este tema. Para terminar este audio video. Tema dinero. Primero, los desarrolladores tienen que comer. Eso creo que lo sabe todo el mundo. Es muy rico sentarse y decir, vamos a instalar Ubuntu, vamos a instalar cualquier distribución, vamos a instalar dentro de la distribución LibreOffice, vamos a instalar Audacity, vamos a instalar no sé qué más. Software que se nos da gratis. Software que es open source y todo eso está muy bonito. Pero detrás de ese software hay un trabajo. Hay gente que está empleando tiempo en desarrollar ese software. El problema está en que en Linux los usuarios son muy tacaños. Los linuxeros, de forma general, son muy tacaños. La mayoría usan Linux porque es gratis. Es la realidad. Aquí hay dos tipos de usuarios. Están los que lo usan por filosofía, los que usan Linux por todo el tema del software libre, de las cuatro libertades, de todo eso que está muy bonito. Y está también otro grupo de usuarios como yo, por ejemplo, que nos usa porque nos da la gana, porque nos gusta, porque como sistema funciona bien o mejor, o porque estamos más cómodos. Bien, no por la filosofía. Que también, en parte, a medida que uno se entra en este mundo, uno también va conociendo el tema de la filosofía, pero no es lo principal. Y la realidad es que muchos usuarios que vienen a Linux porque es gratis, lo hacen porque no pagan un duro. Como muchos usuarios también que usan Android, lo hacen porque no pagan un duro. En la mayoría de las aplicaciones. Porque es mejor tragarse publicidad, ¿verdad? Que pagar un centavo. Esa es la realidad de GNU Linux. Es por ello que, por ejemplo, Linux Journal, una revista que lleva años trayendo información sobre Linux, tanto en versión digital como en versión en papel, pues ha tenido que cerrar las puertas. O las va a cerrar dentro de muy poco tiempo. Porque no les vale la pena. Porque nadie paga la suscripción. Así de simple. Porque esa es la cultura. Esa es la cultura que tenemos muchas comunidades de GNU Linux. Todo es gratis, todo es gratis, todo es gratis. ¿Para qué? ¿Para qué pagar, verdad? ¿Para qué pagar? Al tema del software privado versus software libre. Estás hablando de herramientas como si fuese una religión. Porque sí. GNU Linux, Mac OS, Windows, Android, iOS, iPad OS o como se llame, todos estos son herramientas. Herramientas para trabajar. Sistemas operativos que nos sirven para llegar a un fin en determinadas cosas. Que nos sirven quizás a lo mejor para llevar la comida a la mesa o que nos sirve simplemente para ocio, para lo que sea. Pero es una herramienta. Vamos a dejar esto bien claro. ¿Se puede usar software privativo conscientemente? Tú puedes usar software privativo sabiendo todo lo que puede conllevar. Estamos a veces tan enfrascados en la misma paranoia de que el software privativo significa espiar, que nos hemos centrado ahí y no hemos tomado las medidas que tenemos que tomar. Yo te digo, si tú tienes que usar un software privativo, el que sea, WPS Office, por ejemplo, o Skype, Skype no, porque Skype ya es un programa más para internet. Pero, por ejemplo, WPS Office, que es una ciudad ofimática, o un editor de texto, o algo que tú uses para trabajar en local. Si tanto te preocupa tu privacidad y te preocupa que te espíen o lo que sea, tienes dos opciones. Una, desconectar la red. La segunda, poner un sniffer, poner algo en tu máquina, abrir la aplicación y ver si están enviando algún tipo de paquete, algún dato para internet. Pero decir por decir de que te estás pillando porque es cerrado simplemente, me parece también un poco tonto. Lo otro, como les decía, las personas tienen que comer. Tienen que comer y con la filosofía no se come. Es así de simple. Lo libre está muy bonito, lo abierto está muy bonito, pero todas estas personas, todos estos mamporreros también, todos estos traidores que son desarrolladores, que están buscando la forma de llevar su plato de comida a la mesa, tienen que usar alguna forma si los usuarios de Linux no pueden pagar directamente o no quieren pagar directamente. Hay muchos usuarios que no pueden hacerlo. Muy pocos casos de países muy determinados donde no hay formas de pago o no hay forma de colaborar. Es cierto. Pero la mayoría de los usuarios de Linux lo usan porque es gratis y es muy rico. Qué rico, ¿verdad? Todo gratis y todo ese trabajo, ¿quién lo paga? Y todo ese esfuerzo, ¿quién lo paga? ¿Quién? De gratis no se vive. Lo otro, sobre el tema de software libre, software privativo, es que las alternativas, como dice Maslino en su blog, siempre hay alternativas. Siempre hay alternativas. Claro que siempre hay alternativas. Sí, claro que hay alternativas. Te puedo hablar yo como podcastero. Hay aplicaciones que yo puedo usar en los tres sistemas operativos, en Windows, en Mac OS, en Linux. Y hay aplicaciones que nada más puedo usar en Mac OS o en Windows. Y tú me dices, bueno, pero si tienes las de Linux, ¿para qué usar las de Mac OS y las de Windows? Pues por la sencilla razón de que, uno, la aplicación para Mac OS y Windows funciona mejor. Dos, porque tiene funcionalidades que no tienen las que tenemos en Linux. O tres, porque sencillamente se hacen las cosas más fáciles. Tan simple como eso. Tú puedes usar Audacity para grabar, está bien. Y puedes usar Audacity para editar, también. Y puedes usar Audacity para eliminar ruido de un audio, claro que sí. Pero te pongo el mismo ejemplo de que tú en Audacity no logras de forma fácil eliminar el ruido de un audio como lo haces con Hindenburg, una herramienta propietaria que está solamente para Windows y para Mac OS. No lo logras. Pero claro, a lo mejor no sabes de esto y no lo entiendes. Pero es casi como funciona. Si tú trabajas todo el día, si tú eres un mamporrero windowsero que tiene que trabajar obligado con documentos de Office, y llegas a tu casa y lo que tienes es Linux, y en tu Linux LibreOffice no te abre bien el documento, tienes que usar lo que te lo abra bien. Ya sea WPS Office, ya sea OnlyOffice, ya sea FreeOffice, ya sea lo que sea. Porque tú tienes que trabajar. Tu dinero depende de eso. Por lo tanto, ¿qué tú prefieres? ¿Que la gente use en Linux con alguna que otra herramienta privativa porque lo necesiten usar? ¿O porque quieran usarlo? ¿O que simplemente no usan Linux? No sé, yo te doy la opción. La gente puede usar Windows y puede usar Mac OS. ¿Para qué van a usar Linux? Entonces, esa mentalidad de que Linux se hizo para trabajar solamente con software libre, ¿quién dijo eso? ¿Quién lo inventó? De hecho, posiblemente Linux no sea más popular al día de hoy precisamente por eso. Porque no hay herramientas indispensables para la mayoría del mercado que hay en Windows y que hay en MacOS. Es tan simple como eso. Por último, tratar el tema del extremismo. Es una pena que más Linux, siendo un blog, digamos, bastante popular, siendo un blog bastante que tiene bastantes seguidores, divulgue este tipo de mensajes de odio. Esta especie de supremacía de software libre. Esta especie de que yo uso lo mejor, los demás son unos imbéciles, son unos mamporreros, son unos traidores, son unos estos, son unos los otros. Es una pena. Porque según dice Maslino, lleva 20 años evangelizando todo el tema software libre. ¿Qué has logrado en 20 años? Dime en cuánto se ha incrementado el porcentaje de usuarios de Linux gracias a tu evangelización. Dime qué has logrado. Entonces, estos mensajes de odio, a mí lo que me da a pensar, o sea, yo leo y yo lo que estoy viendo es un Donald Trump. Tú eres el Donald Trump del software libre. Entonces, si tú tienes licencia para ofender a las personas que no piensan como tú, que no usan el software que tú usas, que no viven como tú vives, estás dando licencia a los demás para que la gente hablen y piensen de ti lo que la gente quiera. Yo te puedo decir ahora, no sé cuántos adjetivos te puedo decir, pero lo único que te voy a decir es que efectivamente, Marlino, eres un extremista talibán. Es lo más que te puedo decir. Y un último detalle. No te gusta que te llamen talibán, no te gusta que te llamen extremista, no te gusta que te llamen, no sé, fascista. Sin embargo, tú sí puedes en los comentarios de tu blog ofender a la gente. Tú sí puedes, no sé, decir que tienes un comportamiento excelente, excepto con los que piensan diferente a ti. Ahí lo dejo. Pueden ver todas estas cosas que estoy comentando en los comentarios directamente. Pueden acceder, pueden buscar en Google más Linux el blog y pueden entrar a este artículo llamado El Talibán y miren los comentarios. A ver si ustedes consideran que eso es correcto. Entonces, por favor, señores, dejen la tontería. La tontería. La filosofía está muy bien. Si tú quieres vivir bajo una filosofía X, bajo una religión X, perfecto, ese es tu problema. Ahora, el hecho de que tú vivas así no significa que el resto de las personas sean traidores, mamporreros, lo que quieras decir. No lo son. Esos extremismos no dan nunca nada bueno. Esa es la realidad. Entonces hasta aquí voy a dejar este video, este audio. No quiero extenderme mucho más. Solamente decirles que usa lo que te dé la gana. Critica. Si quieres criticar, está bien, critica. Pero trata siempre de hacerlo con respeto. No ofendas a las otras personas porque usan una tecnología diferente, porque piensan diferente, porque son diferentes. No lo hagas. Hay gente que simplemente les da la gana hacer con su dinero lo que entiendan. Y se compran MacBooks, iPhones, Androids, lo que sea. Y no por eso son más o menos tontos que tú, que eres un ser iluminado porque sabes teclear 4 comandos en una consola. No sé. Eso es por ahora todo lo que tengo que decir. Hasta la próxima.